Unidad 3. Ejercicio 1B. Mira, esta es la página web de Cinequal. ¿Miramos el catálogo? Sí, quiero comprarme algunas cositas para este verano. A ver. Fíjate en estos vaqueros azules. Me encantan. Son perfectos con zapatos de tacón altos para salir de noche. No, ¿qué dices? Odio los zapatos con tacones altos. Luego me duelen los pies. Yo prefiero estas deportivas blancas y amarillas. Son muy divertidas. Mujer, ay, mira, qué vestidos más bonitos. ¿Qué te parece el estampado? No me gustan los vestidos. Me hacen más gorda. Pues a mí me gustan mucho. Los vestidos en verano son muy frescos. Oye, ¿qué me dices del bolso pequeño rojo? Me encanta. ¿Sí? ¿Qué dices? Yo odio los bolsos pequeños. Dentro no cabe nada. Yo prefiero el bolso grande, a lo mejor de otro color, pero puedo llevarlo al trabajo por la noche. Es perfecto. Claire, mira qué camisetas. ¿Qué color te gusta más? La roja me gusta mucho, con el pantalón vaquero. Y los zapatos rojos con tacones altos, ¿no crees? Sí, para ti que eres muy delgada. Oye, ¿has visto qué cazadora más bonita para tu novio? No me gusta. ¿Pero cuánto cuesta? Cuesta 90 euros. ¡Qué cara! Mira esta minifalda vaquera. A ver, me encantan las faldas. Mira, me gustan mucho estas sandalias rojas. ¿Y a ti? Sí, me encantan. Son muy modernas. A mí me gustan mucho. Creo que me las voy a comprar.